saber cómo estás, corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. Quisiera saber cómo estás, corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. Yo recuerdo el último beso cuando me dijiste adiós. Yo recuerdo el último beso que me diste al partir. Yo que juré olvidarme de ti. Yo que juré arrancarte de mi vida y para siempre. Olvidarme de ti para siempre. Yo que la vida continúa, yo no puedo seguir. Por más que yo lo haya jurado, no te puedo olvidar. Porque te amo y estoy de ti enamorado. Quisiera saber cómo está tu corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. Quisiera saber cómo está. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. ¡Vieja! ¡Abrimos la escuela, no! Quiero saber cómo estás, corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. Quisiera saber cómo estás, corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti. Yo recuerdo el último beso cuando me dijiste adiós. Yo recuerdo que me diste al partir. Yo que juré olvidarme de ti. Yo que juré arrancarte de mi vida y para siempre. Olvidarme de ti para siempre. Y aunque la vida continúa, yo no puedo seguir. Por más que yo lo haya jurado, no te puedo olvidar. Porque te amo y estoy de ti enamorado. Me dejaste nunca supe más de ti. Quisiera saber cómo estás, corazón. Desde que tú me dejaste nunca supe más de ti.